decirte qué me pasa. Ya no sé, me pone triste verte lejos, pero sé que se me pasa. Y aunque yo estoy aquí y tú estás allá, no estamos juntos más. Sé que la magia a veces necesita un tiempo. Y aunque yo estoy aquí y tú estás allá y las cosas no se dan, si algo aprendí es que necesitamos dejar las cosas pasar y volar. Se me va.